Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. ¿Cuántas cosas giran alrededor del COVID-19 y cuántas cosas se condicionan debido al COVID-19, a esta pandemia que afecta al mundo? Y bueno, como departamento que somos, estamos dentro del mundo y también nos afecta a nosotros, porque lo que tiene que ver con la realidad de lograr la libreta de conducir por primera vez o la renovación, ¿sí?, o cualquier trámite que se vaya a hacer, de alguna forma está condicionado en los tiempos por lo que ha pasado desde el 13 de marzo hasta hoy. Y sabemos que inclusive la semana pasada, a nivel del Congreso de Intendentes, podían haber novedades sobre justamente temas vinculados a lo que estoy mencionando. Es por eso que convocamos a través de la comunicación telefónica al director general de Tránsito y Transporte de la Intendencia Departamental de Maldonado, a Juan Pígola, a quien le estamos dando la bienvenida. ¿Cómo está, Juan? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo están ustedes? Gracias por atendernos. Placer. ¿Cómo venimos con el tema? Vos sabés que recibimos una cantidad de consultas y la gente, yo no sé si es que no le llega la información de manera adecuada, o que de repente tantas fechas y postergaciones y cambios que ha exigido esto de la pandemia lleva a la gente a un poco de inseguridad de cuál es el trámite adecuado en lo que tiene que ver con libreta de conducir. Contanos un poquito, a ver. Bueno, vamos a hacer un poco de desgraciadamente de historia en todo esto, ¿verdad? Porque sí, el tema de la pandemia trajo como consecuencia de que, primero que nada, que la intendencia estuviera cerrada en la dirección de tránsito 2 meses. Es cierto. O sea, desde el 13 de marzo hasta el 13 de mayo. Y después de ahí aplicar un protocolo de actuación donde tenía que haber, por ejemplo, en los teóricos un tiempo de desinfección de equipamiento y en el tema de los prácticos cierto tiempo para que se tomaran esos exámenes y cierto tiempo de relación entre el conductor que está solicitando la licencia con el inspector. Hay todo un tomar fiebre, desinfectar manos, todo ese tipo de cosas que hizo que prácticamente se redujera a los 2 meses de atraso una atención del 50% de la solicitada. Uh-huh. Eso fundamentalmente para las intendencias denominadas de grandes, como se le dice, le decimos en la jerga nuestra, que son las que tienen mayor cantidad de licencias expedidas, que son Montevideo, Canelones y Maldonado, nos trajo un arrastre muy importante. Ahora se han sumado prácticamente 11 intendencias más con problemas difíciles de poder llevar adelante, ¿verdad? O sea, ese atraso hace que la gente esté con muchísimo, muchísimo nerviosismo, con muchísima ansiedad, como estamos todos por tratar de resolver los problemas que cada uno de ellos tiene. Y bueno, y ahí dio lugar a que se hicieran resoluciones, algunas, y es como si fueras poniéndoles paños fríos a algo para tratar de irlo llevando. Y no es ni más ni menos que eso, pero que a su vez, en algunas áreas, se adelantaron procesos que se esperaban llevar adelante. Con respecto a las licencias amateur, se dio en primera instancia por el decreto 60/2020 del Congreso de Intendentes, se dio una prórroga hasta el 31 de abril con la presentación del certificado médico apto para conducir, o sea, la famosa tirilla que se da para que te lo dan en los servicios médicos internos y externos de la intendencia habilitándote a conducir. Eso era hasta el 30 de abril. Ahora apareció al poco tiempo otro problema, que eran las licencias profesionales. Las licencias profesionales, los exámenes psicofísicos estaban circunscritos solamente a la Intendencia Municipal de Maldonado, o sea, a la Policlínica del Barrio Sarubi. Se produjo más atrasos y también con una gran preocupación porque había gente que no podía trabajar, porque no le podíamos dar la actitud psicofísica para conducir por el tema de que no teníamos lugar para ir vaciando, inclusive un momento en que tuvimos todos los médicos ocupados en las áreas de defensa en el COVID, y empezaron también a generarse problemas laborales. Entonces se hace una convocatoria a las empresas externas de la intendencia y una empresa asume el costo financiero de empezar a otorgar el permiso habilitante para licencia de conducir profesional, o sea, el psicofísico correspondiente. Eso palió un poco la problemática, pero no del todo. Siguió generando problemas hasta que llegamos hasta la última reunión de la semana pasada, donde que fue el martes, donde se tratamos en la Comisión Asesora Técnica de ver qué solución encontrábamos para esto, para poderla subir, elevar al plenario del Congreso de Intendentes, que fue el día jueves. Y de ahí se aprobó que prorrogar la fecha para todas aquellas licencias de conducir vencidas al 31 de diciembre del 2020 al 31 de diciembre del 2021. Con la correspondiente habilitación para conducir médica, o sea, la famosa tirillita azules. Uh-huh. Eso para licencias amateur. Y para licencias profesionales, la utilización del carnet de salud laboral como elemento médico para el otorgamiento de la licencia profesional o cambios de categoría. Eso nos da una solución transitoria, ya que la vigencia de esas licencias, esas renovaciones de licencias, va a ser puntualmente por la validez del carnet de salud. Y el monto que se va a cobrar va a ser, el mínimo va a ser lo que correspondería a 2 años de licencia, o sea que si una licencia te vale 1.600 pesos, sería 1.600 dividido 12 por 2. O sea, uh-huh, que sería sería la licencia dividida en serían 320 pesos. Ahí está, por mes. Sí, claro. Por licencia. Más. Por licencia. Por licencia, que sería, o sea, si el periodo de carnet de salud es de 6 meses, la autorización va a ser por 6 meses. Pero se le van a cobrar por 2 años el mínimo que se va a cobrar el otorgamiento del trámite. Eso es más o menos así. Recién en el día miércoles, ya está pronto todo en comunicaciones de la intendencia y en los medios de prensa, ya a ti ya te había llegado. Esa fue una de las cosas que surgieron para el tema del carnet de salud, para el tema de la licencia de conducir, que para nosotros nos parece una solución transitoria posible. Fue muy discutida por la UNASEP, fue muy discutida por el Congreso Intendente, pero alguna solución hay que dar, y en estos momentos de pandemia nosotros tenemos que estar activos, atentos y buscar soluciones fundamentalmente para no crear más problemas de los que ya tenemos encima, ¿verdad? Juan, en aquellas personas que durante este tiempo se les venció la libertad de conducir y que tienen el certificado médico que dice que están aptos para manejar, ¿tienen algún límite de tiempo para la renovación? Y para hacer la renovación, ¿cuál es el trámite que tienen que hacer? ¿Es telefónico? ¿Tienen que ir personalmente a la intendencia? Agendarse. O sea, los trámites, primero que nada, no se vencen, ¿verdad? Eso es importante, porque antes tenían los certificados médicos un vencimiento de un mes, después se corrió 2 meses, ahora no tienen vencimiento. Sí. Toda aquella licencia de conducir vencida del 31 de diciembre de 2020, sí, tienen vigencia, acompañadas por la tirilla médica, sí, hasta el 31 de diciembre del 2021. Todas. En ese tiempo tiene que renovarla. Sí, está bien. Agendarse y renovarla. Bien, ¿y se agenda qué, online? Sí, se agenda online o presencialmente también. Hay momentos en que temprano que se toman agenda, que se va a la directiva. A ver, acá hay otra pata que me olvidé mencionar, que es la más importante de todas, que es el esfuerzo de los funcionarios municipales para poder dar abasto a una situación muy difícil. No hay una mañana hábil, no hay una mañana hábil donde no haya cola de una cuadra y pico para hacer por el tema de licencia de conducir. Eso trae aparejado con el nerviosismo de la gente, un nerviosismo del funcionario, una tensión así extremadamente profesional para poder tratar de lograr buscar soluciones. Y se está tratando de lograr. Lo mejor es manejarse online, lo mejor. Lo más rápido, lo más ágil, lo que poder ajuntarse, sabiendo que ya se está autorizado, antes de esa fecha se va a solucionar. Estamos tratando de seguir habilitando más posibilidades online para todo este tipo de cosas. A veces, por falta de información o por falta de conocimiento de la operativa, muchas veces no se lleva adelante. Entonces creo que todo eso tenemos que seguir trabajando fundamentalmente en la educación y en la información, ¿verdad? Bien. Me decías que la gestión se hace online. ¿El trámite requiere de un pago previo? Después que comienzas el trámite, sí. O sea que todo lo que tú, o sea, quien te autoriza a pagar es cuando te tocó el día, es la propia oficina. O sea, llegó tu día, te presentaste, te dieron un número, tú vas al hábitat, pagás y comienzas el trámite. O sea que te dan una fecha para empezar el trámite pagando, pero no quiere decir que ese día sea el que se te renueva la libreta. Es el mismo día. Sí, ya hace todo el trámite. Bien. Te pongo como ejemplo, por interno, nuestro compañero Héctor Rivas me dice que él tiene hora para junio. Quiere decir que se ve que la demanda es tremenda, ¿no? Sí, sí. Vuelvo a repetirte. Son 2 meses de inactividad más un 50% menos todos los días. A ver, ¿qué quiere decir eso? Claro, la intendencia estuvo cerrada 2 meses. Sí. Ahí se juntaron 1.200 trámites. Claro. Más el 50% de atención al público por día menos. Claro, sí, sí, porque sí. Porque los protocolos te marcan de que vos puedes dar hasta tanto. Igualmente te digo, y vuelvo a reconocer la actitud proactiva y en defensa de la institución misma, porque hay momentos que la gente se enoja y lo primero que habla de la generalidad de la institución. Y es por un tema que a veces nosotros estos días, por ejemplo, que supuestamente no se podía salir del país, tuvimos una hiperactividad donde todo el mundo pretendía tener la licencia de conducir o la libreta para de su vehículo para poder o bien moverse dentro del país o fuera del país, algunos también. Entonces eso nos trajo aparejado. Pero no, gracias a Dios, hay son muy pocos los casos de incongruencias y en general hemos podido sortear todo este tipo de problemas que han sido difíciles, sobre todo, inclusive hasta para la sobrecarga que se produce en las redes de trabajo nuestro, ¿no? Las redes en el sistema, ¿no? El sistema, sí. Nos trae aparejado a veces algunos problemas que nos complican un poco. Por ejemplo, la forma de reclamos que nosotros tenemos al SUSIBE, la denominación del reclamo es Mantis. En este último avance del año, o sea, lo que va del año, se han acumulado en la mesa de ayuda, en el sistema del SUSIBE, 3.000 mantis, cosa que nunca se dio. Sobre todo por los valores de patente y cosas que pasaron ahí en el tiempo que la gente se está reclamando, ¿no? Bien. Juan, en la medida que yo voy hablando contigo nos van llegando algunas consultas, ¿no? Hay una señora que llamó recién y explicó que su hijo tenía fecha para enero y cuando fue le dijeron que el trámite todavía no lo podía hacer. ¿Qué es eso? ¿Por postergaciones? No sé cuál fue la consulta. Es muy posible de que no haya habido lugar ese día para tomarle el examen y esté dentro del plazo de la licencia de conducir y el vencimiento que se le había otorgado. Uh-huh. O sea, si se venció, suponete en el mes en estos 30 días, después del 31 de diciembre, sí. Y tiene el certificado médico, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021. O sea, está cubierto durante todo el año. Está cubierto, está en plazo y lo único que se trató de decirle posiblemente que a ver si podía acomodar para otro día o que arreglar para otro día para poder hacer el trámite. Pienso que puede haber sido eso. Bien, Juan, ¿algo que no te haya preguntado y te resulte interesante agregar a lo que has estado mencionando? Sí, se aprobó también algo que va a ser muy importante, que es el empadronamiento online. Uh-huh. O sea, tú vas a poder empadronar tu auto, que pensamos que a partir del 1 de abril, online. O sea, tú compraste un auto, ingresás los datos del DUA, o sea, de la dirección de aduana, y empezás a ingresar todos los demás datos que vos tenés, y se te va a enviar mediante el cobro de la chapa y de la libreta la licencia de conducir o al municipio donde tú estés funcionando o a tu domicilio. Bien. Eso es un tema también que estaba previsto hacerse en un tiempo no muy lejano, pero que la situación de la operabilidad online nos ha exigido a hacerlo más rápido, ¿no? O sea, hacerlo más ágil, más tratar de buscar soluciones así rápidas para poder tener menos gente en las oficinas. Bien. Nosotros pasamos momentos bastante difíciles en las semanas anteriores, fundamentalmente en la Dirección General, donde hubo una serie de casos de COVID positivos, y bueno, tuvimos también que tomar algunas medidas que fueron que generalmente atentan contra el usuario, porque al no poder ser atendido, tener que volver, tener que dar vueltas, como le contabas de esa señora, por ejemplo, que le hizo sacrificio en el trámite y que va a tener que volver otra vez. Seguro. Siempre hay que apelar a la tolerancia y la buena voluntad, ¿verdad? Sí, sí, que estamos en tiempos de pandemia que también terminan afectando a la propia dirección y a sus funcionarios. Es decir, es impredecible. Además, que tengo entendido que llegaste a tener una cantidad importante de funcionarios que estuvieron en cuarentena, 15 o 16, ¿no? En cuarentena estuvimos todos. ¿Sí? Y positivos 11. Bueno, ¿qué tal? En la misma dirección. Seguro. Bien, Juan, queda claro que este trámite se hace solamente en la Dirección General de Tránsito y Transporte, no en los municipios. No, en los municipios, ¿cuál decís tú? Lo del empadronamiento online. Sí, eso sí. No, tú lo puedes hacer en cualquier lado y decir de qué lugar bien, sos. Bien. Y se te va a mandar a tu municipio o a donde tú consideres, eso, va a ser online. Eso. Bien, bien. O sea, te va a tocar la matrícula de tu municipio, tú vas a decir la dirección, todo. Se va a seguir una correlatividad. El tema es que hay realidades diferentes en cada una de las intendencias y hemos tratado por lo menos de sincronizar un criterio único, pero a su vez bajarla a las necesidades de todas. Por ejemplo, hay intendencias que no tienen municipios. Uh-huh. Y sin embargo hay otras como Canelones que tiene 35. Claro. Entonces, Montevideo centraliza todos los trámites de la Intendencia de Montevideo, pero y tiene un solo tipo de matrícula. Pero Maldonado, por ejemplo, tiene 8 diferentes matrículas para cada uno de los municipios. Seguro. Entonces tenemos que buscar la solución para toda la población en general, y eso es Hacienda. Juan Pigola, gracias por esta conversación. Te quiero dar una buena entre otras. A ver. No, es que en definitiva esto de poder hacer el trámite de empadronamiento a través del sistema online, eso es una ventaja importante para quien tiene que hacer un trámite de este tipo, ¿no? Te cuento a ver. Que llegamos a un acuerdo con Yardó Laiza de la compactación y entrega de las motos que tenemos abandonadas, incautadas en el mercado agrícola. A ver cómo. Y que sí. Logramos un retorno en materiales destinados a la construcción de viviendas sociales, que nos parece excelente. Estamos muy contentos porque, a pesar de ser un gasto enorme que tenemos ahí de mantenimiento, hoy vamos a poder empezar a revertir todo eso. Se van a hacer las publicaciones correspondientes. Soy el primero que lo sabe. Eso se hizo el día viernes en la noche, en la tarde, y bueno, estamos a punto de firmar ya los acuerdos para comenzar a trabajar en eso. A ver si entendí bien, hay una empresa que se encarga de los costos de compactación de todo ese mundo de motos que hay allí, en el predio sobre Ruta 39, y como retorno de la empresa a la intendencia hay un aporte de dinero que se vuelca al área social. De materiales destinados a la construcción de obras de viviendas sociales. Bien. ¿De qué cantidad de motos estamos hablando depositadas allí? Y más o menos el total debe andar rondando en los 15.000. Aparte estamos ahora juntando las de Piriápolis, las de San Carlos, las de Aiguá, que ya nos estaban mandando porque no tenían lugar. Pan de Azúcar nos queda también. O sea, capaz que vamos a llegar a cerca de las 17, 18 mil motos. 17, 18 mil motos incautadas en el departamento. Sí, sí. Igualmente, se van a hacer los llamados, se van a decir los años que se van a compactar, se le van a dar las posibilidades a las personas que, pagando ya el piso de que se tuvo esa moto, que no te lo puedo decir, pero creo que anda en el torno de los... creo que son $2 semanales, una cosa así. Hay un decreto de que marca eso. Pueda levantarla, igualmente, a pesar de pagando la multa, poder levantarla. Bien, gracias por la información, Juan. Buena jornada. Un abrazo y grande, saludo a la barra. Y buen carnaval. Trabajando. Sí. Gracias por atendernos. Sí, sí, sabemos. Sabemos, sí, sí, sabemos que no es un día laborable para usted en la intendencia, pero bueno, piñón fijo, ¿verdad? Tú sabes que hay una movilidad increíble con este tiempo. Hay gente que vino y se fue ayer, que esperaba quedarse hasta el miércoles, otros que entraron porque sabían que había lugar, porque entonces tenemos una movilidad en las rutas y en las calles que es impresionante. Seguro. No sabes lo que es. Es una romería. Seguro. Gracias, Juan, muy amable. Que pases tú muy bien. Chao, chao. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.